MC. Rimar como Kairos Juan. Quiero ser MC. Volar como Superman. Quiero ser MC. Conquistar como un Don Juan. Y triunfar con la nota más alta clan. Quiero ser MC. Rimar como Kairos Juan. Quiero ser MC. Volar como Superman. Quiero ser MC. Conquistar como un Don Juan. Y triunfar con la nota más alta clan. Quiero ser MC, aunque sé que jamás seré estrella. Solo busco en el micrófono dejar mi huella. Bellas mujeres se alejan de mí con desconfianza. Danzas con mi rap, pues aún me quedan esperanzas. Mi panza llena de alcohol, el sol entre nubes. Sube mi flow, con mi show te entretuve. Demasiadas fiestas, acaban botellas vacías. Empezó una rara profecía el día que yo nacía. Ser MC quería desde chiquitín. Bien, pues lo conseguí al fin con mi team. Dar espectáculo como Shaquille O'Neal en la cancha. Bombardeo como 4N en calles anchas. Ensancha mi espacio, por ahora vamos despacio. La nota más alta reventando escenarios. Quiero ser MC como Ghostface Killa. Controlar el tema, ver chicas guapas en primera fila. Llegar a lo más alto posible con mi hip hop. Dar vueltas por todos lados como Willy Fogg. Cagarme en el Napa, quemar mis chinas. Hacer rimas guapas, la nota más alta. Flow de esquina a esquina, doy el resto. La 4N topuestos. Orgulloso de mi faena es como me acuesto. Demuestro por qué no me vendo, por qué no acepto sobornos. Porque tengo más estilos que gemidos. Una peli porno. Quiero ser MC, quiero ser un gran cabrón. Hacer rimas tochas como piezas del Don. Pasar a la acción, Tony Sergio. Dos estilos y un sueño, ser MC. Y lo conseguiré poniendo el empeño. Quiero ser MC. Rimar como Kairos Juan. Quiero ser MC. Volar como Superman. Quiero ser MC. Conquistar como un Don Juan. Y triunfar con la nota más alta clan. Quiero ser MC. Rimar como Kairos Juan. Quiero ser MC. Volar como Superman. Quiero ser MC. Conquistar como un Don Juan. Y triunfar con la nota más alta clan. Nací en la calle y aún tenía pañales. Mis ideales tener un barco y miles de misiles. Soñaba con ser MC y un gran capitán. Pensar tener atrás fans con mi clan. Quiero llegar al cielo y tocar la luna. Realizar mi sueño cuando estaba en la cuna. Quiero ser MC, volar como Superman. Comer pastillas como Pac-Man. Escuchar rap en mi Pac-Man. Desde que era pequeño le puse empeño. Letras y libretas del colegio y sueño. Sigo soñando con alzar el vuelo. Sigo soñando antes de que llegue al cielo. Miles de historias con mi grupo. Se supo cuando Sergio estuvo en el micro. Disputo con contrincantes en la cancha. Micrófono, ropa ancha, avalancha de letras. Quiero ser MC. Rimar como Kairos Juan. Quiero ser MC. Volar como Superman. Quiero ser MC. Conquistar como un Don Juan. Y triunfar con la nota más alta clan. Quiero ser MC. Rimar como Kairos Juan. Quiero ser MC. Volar como Superman. Quiero ser MC. Conquistar como un Don Juan. Y triunfar con la nota más alta clan. Quiero ser MC. Y privar. Quiero ser MC. Y pijar. Quiero ser MC. Y pintar y cantar con la nota más alta clan. Quiero ser MC. Y privar. Quiero ser MC. Y pijar. Quiero ser MC. Y pintar y cantar con la nota más alta clan.